Emilio, ¿podrías, por medio del deseo y la intención, arreglarte la vista? En caso de afirmativa la respuesta, ¿por qué no lo haces? Muy buena la pregunta, es divertida. Está bien que nos riamos un poco y, como todo lo que provoca risa tiene, hay mucho peso profundo. Mirad, la capacidad creadora que tengo, como la que tenéis, es completa. Completa. Cuando estamos encarnados aquí, lo olvidamos, pero es completa. No hay nada que no podamos hacer. No hay nada que esté fuera de nuestro alcance. Ahora bien, la cuestión no es esa. Lo que está presente en mi vida no es que yo sea capaz, que lo soy, ni lo que pueda alcanzar, que lo puedo alcanzar todo. No tengo la más mínima duda. Pero esa no es la cuestión. La cuestión es que estoy aquí encarnado para vivir esta experiencia. Esta. No otra, sino esta. Y para vivir la experiencia que he elegido vivir, las experiencias que despliego, para sacarle su jugo, yo me he revestido a mí mismo con una serie de características físicas y con una serie de circunstancias vitales. Nada hay que cambiar. Cuando comparto con personas, me dicen algunas, pero Emilio, es que yo en mi vida quiero cambiar esto y esto porque esto me está impidiendo. Vamos a ver, cualquier circunstancia que haya en tu vida no te está impidiendo nada, sino que es una condición sine qua non para que puedas desplegar las experiencias que vas a desplegar. Por tanto, todas esas circunstancias no las veas ninguna en clave de aprisionamiento. Eso lo hace la mente, no lo hagas tú. No lo veas en clave de restricción. Nada de lo que hay en tu vida te está restringiendo, sino que son cosas que tú estás trayendo a tu vida porque colaboran a que de esa forma puedas sacarle jugo a la experiencia que quieres desplegar. En mi caso, la hipermetropía, atigmatismo y presbicia que tengo en la vista forma parte de el compacto, yo lo llamo el kit de encarnación, que he elegido para vivir esta experiencia. Y por supuesto que me podría quitar las gafas, y por supuesto que podría curarme ese astigmatismo, esa presbicia y esa hipermetropía, y por supuesto que podría ser más alto, e incluso si me lo propusiera ser más guapo. Pero es que esto no va de eso. Si yo ya sé que soy capaz de hacer lo que quiera, pero es que me he encarnado de una determinada forma para vivir unas experiencias que requieren todas esas circunstancias, que requieren todos esos componentes. No deis cuenta que ese es el problema. No deis cuenta que con todo eso, lo único que impedimos es vivir, cuando lo único que tenemos que hacer es vivir. No deis cuenta que eso nos mete en un mundo de entramados mentales que no nos conduce a ningún sitio. Cualquier circunstancia que hay en tu vida la estás creando tú para desplegar las experiencias que te corresponden y quieres desplegar. ¿Por qué tienes que cambiar nada? No veas esas circunstancias, no veas esos elementos como restricciones, sino como componentes ineludibles de esas experiencias. Eso lo podrás percibir desde el amor de lo que eres, no desde la mente. Olvídate de que hay cosas en tu vida que te están atenazando, reglas que te están comprimiendo, situaciones que te están aprisionando. Todas esas cosas las estás generando tú y forman parte del escenario requerido para que puedas desplegar las experiencias que quieres saborear y desplegar. Por tanto, respira. Deja de pelearte con la vida. Confía, acepta, fluye. Y podrás ver que para nada hay que curarse nada, porque todo tiene su sitio, todo tiene su lugar. Y mis gafas también tienen su lugar en la experiencia vital que estoy desplegando, que estoy saboreando y que estoy viviendo. Muchas gracias.